Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. Muchas gracias por su atención. Hoy, el Ministerio de Defensa ha invertido una considerable suma en cabalgaduras y legionarios cuyas botas golpean el sufrido suelo con cadencia imperativamente regular, cual si fuera un loop. Vuelta la burra al carro, música militar, inteligencia militar, endogamia que pudre. Hoy el Ministerio de Defensa tiene algo que celebrar, y saca las cabras a la calle, y saca al monarca a la calle, y a Zapatero le arrojaban huevos y hortalizas. Y vaya usted a saber dónde habrán escondido ahora a ese hombre mientras hablan de fusilarlo al amanecer y, sin embargo, esperan el momento propicio para sentarlo en el Consejo de Administración de Red Eléctrica. No todos comen y no todos se visten. La marca país acecha para quitarte la cena y quitarte la ropa, dejarte desnudo, como nunca estuvo el rey. Blasones en las pecheras de los verdugos, sol lejano e irreverente que no conoce fronteras cuando tiene que iluminar el mundo. Madres vestidas con tejidos chinos lloran en la apartada costa. El país es una entelequia cuando hay vidas no resueltas. La vida es lo que sucede mientras apartas las piedras que bloquean la senda e intentas divisar la lejanía donde mal que bien se halla el destino. Y a lo mejor, gracias al esfuerzo de todos, podemos salir de esta. Gracias al esfuerzo de todos, pero no al vuestro. Ratas de palco, alimañas de consejo, polillas diplomadas en excrescencia discursiva que sin embargo se expresan desconociendo todos los lenguajes. Rodeados de antigüedades, catatónicos de tanto oír su propia faramalla, espectrales como centinelas de lo superbacaneo, loan los próceres las glorias pasadas, presentes y futuras de una nación sin habitantes, las batallas ganadas al invasor de un territorio en acelerado proceso de desmantelamiento, desmontaje y desahucio, los torneos dirimidos según la cantidad de testosterona puesta en juego sin que nada de lo haya exhibido mejor en modo alguno la existencia de nadie, ni siquiera la del ganador, que poco después se habrá de volcar de nuevo en la defensa de sus laureles frente a una competencia quizá más agresiva, mientras lo importante queda fuera del campo visual, desplazado a la cara oculta para que no interfiera. ¿Nos dijeron que todo eso era mejor, más moderno? Sí, lo hicieron. Está en las hemerotecas, en las filmaciones de Super 8, ahora veneradas como antes lo fuera todo el saber de nuestros antepasados. No de los que murieron en guerras mundiales y no mundiales, sino de quienes los mandaron allí, inventando frases como «hasta la última gota de sangre si fuera menester», sabiendo que podían inventar tales frases porque no era su sangre. Es la historia de las patrias que en el mundo han sido. Dicen que eso es lo que se celebra, pero no te lo dirán así. Y aún nos llamarán demagogos. Inane gimnasia del exabrupto sería tal cosa. ¿Nos dijeron que todo eso era mejor, más moderno? Sí, lo hicieron. Está grabado en la antigüedad. Y hacen honor a todo ello, en su biotopo de chambelanes, de soldados marcando el paso, gorras de plato en las cabezas, esclerosis de la función imaginativa. Recepciones, audiencias, homenajes a las mejores cabezas pensantes de una generación que ya se despide, fanáticos aspirantes a la repetición del siglo XX. Mal que os pese, los Beatles ya no trabajan. Los Mustang tampoco. Juan Carlos de Borbón y Antonio Tejero siguen ahí, sin embargo, el uno en clínica privada, el otro en placentero retiro. Payasos que se ganan la vida honradamente, políticos que ejercen de rentistas caricatos, los propietarios de empresas familiares y los afiliados a un partido político de los que tienen infraestructura y recursos no necesitan terminar la carrera para pasar a ser gente muy preparada, que da órdenes a personas a veces más leídas que ellos, y en todo caso con la cabeza más clara y con mayor inclinación hacia el bien común. Personas que, sin embargo, y a diferencia de los propietarios y los afiliados, no son considerados gente muy preparada porque les falta una matrícula en el expediente, o una estancia en la Universidad de California, o una carrera como modelo de pasarela y o deportista de élite. Sabéis que así no viviréis en un lugar donde los problemas hayan sido resueltos. El resultado inevitable es la basura oculta bajo la alfombra, los guías turísticos que empujan nerviosos a los visitantes fuera de las zonas prohibidas, las brigadas de limpieza dedicadas a pulir hasta la náusea el kilómetro cuadrado de oro. La población no privilegiada sabrá cómo resolver todas estas cuestiones, ya que los privilegiados no pueden ni quieren. Tanto más traumático será cuanto más tiempo pase y más putrefacción escondida haya que desenterrar. Bajo estas premisas, hoy, día festivo en que se celebra no sé qué, habría que preguntarle a Javier Arenas Bocanegra, y aún así, y todos seguramente no le entenderíamos en el caso de que se aviniese a contestar, el taburete metafísico sin patas se enfrenta a eso que dicen que se celebra hoy. El taburete metafísico sin patas se ocupa ahora del sexto centenario del descubrimiento de América. Proyecto de la élite española que sucede a Madrid 2020. Los hay que pasean por las calles como almas en pena si no tienen un fasto que llevarse a la boca. Los hay que pasean por las calles como almas en pena porque no tienen un sobre que llevarse al bolsillo al no haber un fasto que llevarse a la boca. Ellos no pasean caminando, por supuesto. Nobleza obliga. Obliga a tener un Jaguar de los que brotan de súbito en los garajes. En algunos garajes. No en el mío, no en el tuyo. Sino en garajes de alcurnia. En estacionamientos subterráneos linajudos y ennoblecidos. ¡Qué caray! Si en la plaza de aparcamiento deja usted... Bueno, usted no, pero ya se nos entiende. Una bujía que en su momento hubiese pertenecido a un Jaguar XJ12 fabricado en 1975. Y deja usted también el anillo de boda de una princesa de la dinastía borbónica francesa o española. De ahí crecerá un modelo totalmente nuevo de la afamada casa automovilística británica, a poco que usted, bueno, usted no, pero ya se nos entiende, lo riegue con agua procedente de los manantiales aledaños al Palacio del Pardo. Los derechos de propiedad intelectual del fabricante inglés no deben preocupar a quien use esta técnica para agenciarse un coche nuevo, porque aquí se está a otro nivel. No solo la generación espontánea de automóviles de la marca Jaguar preocupa al ciudadano concernido por el futuro de España. No pocos gacetilleros capitalinos de acrisolado prestigio repiten y repiten que un tema casi tan importante como el mencionado en el párrafo anterior es la ampliamente compartida tristeza y general pachuchez que sufre más de un ciudadano de relieve y prominencia en la Villa y Corte desde que se hizo público que el Comité Olímpico Internacional no quiere que Madrid sea la ciudad donde tenga lugar una nueva celebración de la vida, del deporte, de la alegría mediterránea y el gracejo meridional, del sol y de la espontaneidad latina, del desparpajo, la picaresca y el cielo azul. A new celebration of life, of sport, of Mediterranean joy and southern charm, of sunshine and Latin spontaneity, of effrontery, chicanery and blue skies. Mientras determinada prensa sin ningún problema de distribución en kioscos y ministerios clamaba venganza ante el robo que para ellos suponía que sus patrocinados no tuvieran acceso a la reasignación creativa de fondos públicos porque el Comité Olímpico Internacional, ese atajo de corruptos elegidos a dedo, había decidido situar la francachela en Tokio. ¿Sabrán los japoneses lo que es montar una juerga flamenca por más que se lleven a la vaquera de Jerez y al chiquito de la calzada? Dijo uno. Algunos determinaron que era el momento de desempolvar un fantasma que recorre Europa. O mejor dicho, porque se nos ocurren numerosos ejemplos de fantasmas que recorren Europa. Normalmente se les puede ver en el aeropuerto de Frankfurt facturando maletines. Un fantasma que recorre España, o en todo caso, Madrid. No es, en este caso, el fantasma de Eurovegas, que adopta identidad corpórea en el fantasma de Sheldon Adelson, sino que nos estamos refiriendo al fantasma del sexto centenario del descubrimiento de América. El sexto centenario del descubrimiento de América se celebrará en el año 2092, lo que según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores conlleva dos ventajas añadidas de importancia capital. Una de ellas es que los promotores de esta magna celebración podrán estar cerca de 8 décadas chupando del erario público. Hay que puntualizar que cuando decimos chupando del erario público, estamos usando los mismos términos empleados por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Semejante franqueza, inusual en un organismo público supuestamente caracterizado por la extrema diplomacia inherente a sus pronunciamientos y tomas de posición, ha sido explicada por las mismas fuentes como un intento de acompasarse a los nuevos modos imperantes en el Ministerio desde la llegada del actual titular de la cartera, José Manuel García Margallo, a quien ciertos periódicos conservadores editados en la capital suelen referirse como señor García Margallo. Siempre, según los mismos mentideros citados anteriormente, el contenido semántico de la expresión chupando del erario público no es del todo inocente, ya que con ello el Ministerio quiere conectar con ciertos marcos de pensamiento bastante extendidos en el conservadurismo español, en los cuales el concepto chupar del erario público está vinculado en un 100% de los casos a la izquierda y a los sindicalistas, con lo que la mera mención de esas cuatro palabras constituye un agente de movilización de votantes indecisos. La otra circunstancia favorable mencionada por los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores es que la Unión Europea ha hecho cálculos según los cuales la economía española recuperará en un plazo de 100 años la capacidad de organizar grandes eventos, debiendo pasar antes por un periodo de convalecencia y recomposición que obligará a la prudencia en cuanto a la celebración de fastos y saraos. Con estos mimbres, al Ministerio de Asuntos Exteriores le parece prudente el plazo de 79 años que se maneja en las esferas gubernamentales concernidas, puesto que, como dijo anteayer el ministro en un almuerzo de trabajo en el Ritz, los de la Unión Europea dicen que 100 años, pero ya sabemos que los de la Unión Europea son todos unos acuareros, así que 80 años puede estar bien. El taburete metafísico sin patas ha recabado opiniones a lo corto y estrecho del espectro político español y europeo, de los cuales se conoce que su longitud y anchura no son en este momento como para tirar cohetes, como lo demuestra el hecho de que comencemos con Mariano Rajoy. Presidente, sin más preámbulos. Como usted sabe perfectamente, sigue sin responderse una pregunta que el organismo Vivo el Engendro formuló allá por 2002, y que desde entonces ocupa un lugar destacado entre las dudas existenciales de principio que surgen en el pensamiento de una ciudadanía cada vez más recelosa de los políticos que dicen representarla. La pregunta de la que hablamos es la siguiente. ¿La condición de tarugo de Mariano Rajoy es innata o adquirida? En primer lugar, yo no creo que haya que desviarse del tema por el que comparezco aquí ante ustedes, que es el sexto centenario del descubrimiento de América. Y es que estuve ayer varias horas trabajando en ello exactamente, quiero decir. ¿Trabajando en su propia condición de tarugo? No, trabajando en escribir respuestas a lápiz para comparecer aquí ante ustedes y aprendérmelas de memoria para poder comparecer aquí ante ustedes. Y luego mi equipo estuvo varias horas trabajando en ello exactamente, es decir, pasar a máquina las respuestas de forma que estuvieran escritas en una letra que yo entendiera, pero a máquina, porque si están a lápiz, entonces se borran. Así que no me parece bien que me pregunten de otra cosa que no sea el sexto centenario del descubrimiento de América, porque fue el tema que estuve preparándome ayer, mire usted. Y eso sería como si yo me preparo la oposición al registrador de la propiedad pagando academias y tal, y voy a hacer la oposición, en vez de preguntarme el temario, me preguntan por qué ganó el Tour de Francia. No sería de recibo, mire usted. En fin, ya que dice usted que está trabajando en ello, le preguntaremos qué decían esas respuestas a lápiz que usted se ha aprendido. Clasificación general del Tour de Francia 2013. Primer clasificado, Chris Froome. 83 horas, 56 minutos, 40 segundos. Segundo clasificado, Nairo Quintana, a 4 minutos, 20 segundos. Tercer clasificado, Joaquín Rodríguez, a 5 minutos, 4 segundos. Cuarto clasificado, Alberto Contador, a 6 minutos, 27 segundos. Quinto clasificado, Román Kreuziger, a 7 minutos, 27 segundos. Sexto clasificado, Bauke Mollema, a 11 minutos 42 segundos. Séptimo clasificado, Jakob Fuglsang, a 12 minutos 17 segundos. Así que esto es lo que tiene que decir usted sobre el sexto centenario del descubrimiento de América. No, ese no era el tema. Esto sobre lo otro, solo puedo decir que esta magna celebración será en su momento prueba de la fortaleza de la economía española, que celebró el tercer y el cuarto centenario del descubrimiento de América y, por supuesto, celebrará el sexto centenario. Será la primera vez en 200 años que España conmemorará su crucial encuentro con las Américas, que ha permitido que el viejo y el nuevo mundo constituyan una unidad indivisible basada en la indisolubilidad de la lengua española. Desde hace siglos, instrumentos de comunicación de 300 millones de personas. Por otra parte, confío en que en esa época se siga jugando al fútbol, porque a mí me parece un deporte muy bonito, que también crea lazos de hermandad a ambos lados del Atlántico. No será la primera vez en 200 años que se celebre esa chorrada que usted dice, porque resulta que también se celebró el quinto centenario. Siendo el más reciente, nos extraña que usted no lo haya mencionado. ¿Se celebró el quinto centenario? Pues mire usted, me acabo de enterar ahora. Eso debió caer en el 1992, ¿no? Pues estaba yo entonces tan absorto en mi labor parlamentaria al servicio de los ciudadanos que no podía estar pendiente de lo que los socialistas hicieran o dejaran de hacer. Pero si se confirma esta noticia que usted acaba de dar, querría decir que los socialistas fueron tan irresponsables de celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América teniendo la economía en un estado tan lamentable como la tenía. Meter a España en fastos cuando no nos encontramos en un periodo económico bollante es algo que no vamos a hacer nosotros. Por lo que, para celebrar el sexto centenario del descubrimiento de América vamos a esperar algunos años, concretamente hasta 2092. Un año en que por fin se habrá consolidado la recuperación económica. Pero vamos a iniciar ya los preparativos, que se desarrollarán sin prisa pero sin pausa, para que dentro de 80 años no nos coja el paro. Dentro de 80 años ya no existirán corridas de toros, porque todos ustedes se habrán muerto. Eso de que nos hayamos muerto dentro de 80 años está por ver. Déjeme decirle que muchos me pronosticaron la muerte política y aquí sigo como si tal cosa, haciendo lo que hay que hacer y diciéndoles a los españoles que hagan los deberes que ha mandado el maestro, porque yo no se los voy a hacer, que eso no es bueno para su educación, porque luego el maestro les pone el control y los suspende porque están acostumbrados a que los deberes se los hagan otras personas. Y mira que yo sé de eso porque fui ministro de educación. Ya. ¿Pero de verdad que no le parece que 79 años es mucho tiempo para estar desde ahora mismo destinando fondos públicos a semejante sarao? 80 años no es nada. La lejanía temporal a la que usted se refiere no es más que una lejanía temporal relativa. Podríamos hablar de lejanía temporal absoluta si estuviéramos refiriéndonos a la celebración del millón de años del descubrimiento de América, o de los 10 millones de años del descubrimiento de América. Todo es relativo, y me fumo un puro. Si ustedes fumasen puros también, verían las cosas de otra forma. No hay mal que 100 años dure. No hay mal que 100 años dure, pero el ser humano necesita comer todos los días, configurando entonces una escala temporal, la del hambre, que debiera ser prioritaria para ustedes. Y es prioritaria. Mire usted, le tengo que dejar que me acaba de llamar Emilio y me ha dicho que su coeficiente de caja se mueve en unos parámetros porcentuales que determinan una cierta probabilidad de que el Santander quiebre en 2077, desencadenando en los siguientes años una crisis sistémica que nos impediría celebrar el sexto centenario. Dice que solo le hacen falta 153.000 milloncejos que nos lo devuelven en cómodos plazos. Y como usted comprenderá, ese problema estructural de la economía española se tiene que cerrar ipso facto. Así que voy corriendo a ver a Emilio y a Cristóbal para ver qué hacer. Entomología del núcleo duro de la hispanidad, lo que verdaderamente interesa. De 1976 a 2013, la población española entre 100.001 y 300.000 habitantes que más ha aparecido en los medios de comunicación ha sido Marbella, superando a otros 34 municipios con mayor población incluidos en la misma categoría. En el periodo mencionado, el diario El País ha publicado aproximadamente 5.900 noticias referidas a Marbella, por solo unas 300 referidas a hechos acaecidos en Albacete y alrededor de 200 que narraba sucesos acontecidos en Badajoz. Se da la circunstancia de que Albacete y Badajoz tienen ambas más habitantes que Marbella. Y no juntas, sino cada una por separado. El alto comisionado para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, se ha preguntado en voz alta: ¿qué tendrá Marbella que despierta en los españoles ese interés tan morboso? Porque algo tiene. Quizá de eso deberíamos aprender. No, estoy seguro que de eso deberíamos aprender. No, me salgo del pellejo porque las ganas que tengo de aprender eso ahora mismo son tantas. Juan Antonio Roca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Enséñame ahora mismo eso que tú ya sabes. Rugía mientras deglutía el croissant de 242 euros con 28 céntimos que le acababan de servir durante el desayuno de trabajo los porqués de la corrupción. ¿Qué podemos sacar en limpio? Celebrado el pasado día 7 de octubre, que constituía el séptimo desayuno de trabajo que el alto comisionado para la marca España celebraba en el Hotel Ritz en lo que va de mes. El día 9 de octubre, Carlos Espinosa de los Monteros desayunó en cambio en el Hotel Vinci Frontaura de Valladolid, y el resultado fue recogido de esta forma por el periódico local El Norte de Castilla. El valor de la marca España volverá a estar en alza cuando nuestra economía comience a crear empleo neto, ha concluido el alto comisionado para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, su intervención en el Foro Económico del Norte de Castilla, que ha reunido en el Hotel Vinci Frontaura de Valladolid a cerca de un centenar de empresarios, representantes del mundo de la banca y responsables de las instituciones políticas de la región. Espinosa de los Monteros ha señalado durante su charla, titulada La marca España, una empresa de todos, que la imagen de España, la percepción del país, tienen en el extranjero, es mejor que la que los propios españoles expresan en las encuestas, una situación paradójica con relación a países del entorno, como Francia o Reino Unido, consideradas por sus respectivos habitantes como los mejores lugares del mundo. El cambio de esta percepción es para el alto comisionado uno de los objetivos de la entidad que lidera. En el transcurso de su intervención, patrocinada por la Junta de Castilla y León a través de Castilla y León Sociedad Patrimonial, Banco Sabadell, Corporación Llorente, Collosa y Bullón, Carlos Espinosa de los Monteros ha rogado a los medios de comunicación que dediquen más espacio informativo a las buenas noticias, porque informar de una manera más positiva ayudaría a los ciudadanos a recuperar la confianza, y eso contribuiría a que los propios medios de comunicación tuvieran mejor futuro, ha indicado el que fuera presidente de Iberia y también de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, y también presidente del Círculo de Empresarios. El ahora máximo responsable del proyecto destinado a mejorar la imagen pública de España recordó, en relación con el posible secesionismo catalán, el ejemplo de cómo ha decaído la ciudad de Montreal, y en conjunto todo el estado de Quebec, en Canadá, como consecuencia de la incertidumbre que ha generado a lo largo de las últimas décadas la posibilidad de que esta provincia se separe definitivamente del resto de la nación canadiense. Cuando un rama se desgaja, el árbol sufre, pero sufre mucho más la rama, que a veces acaba muriendo, ha comentado Espinosa de los Monteros, quien ha reconocido que es la primera o la segunda que le hacen los interlocutores con los que se reúne por todo el mundo. Recientemente en París, uno de ellos me indicó que España ha pasado de estar con el semáforo en rojo para los inversores a una situación de semáforo con luz ámbar, que significa que se puede invertir pero con prudencia, y supone además que estamos más cerca de la luz verde, mientras que Cataluña se mantiene con el semáforo en rojo, y el consejo de estos consultores para sus socios es que no se invierta a más de un año en esta comunidad. Ha explicado ante los asistentes: ¿quién va a querer invertir en una comunidad, en una región con ese grado de incertidumbre generada por su propio gobierno? Se ha preguntado cuando respondía a una pregunta sobre la posibilidad de independencia de Cataluña planteada por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Los empresarios catalanes me dicen en este sentido que están haciendo mucho, pero en silencio, ha añadido. Carlos Espinosa de los Monteros ha defendido la existencia de un ente como la marca España, porque hoy, El buen paño, hay que salir a venderlo, no se vende en el arca, ha expuesto y ha añadido que es necesario salir a difundir por el mundo la realidad de España, porque estamos en un mundo competitivo, donde nadie regala nada a sus competidores, y si no nos cuidamos de difundir nuestra imagen, habrá quien lo haga por nosotros. Ha advertido. Se ignora la consistencia de la máscara facial que hubo de llegar puesta ese día a Espinosa de los Monteros para poder decir todo esto sin que se le escapara la risa ni una sola vez. Tampoco hay constancia de cómo consiguió el periodista tomar notas para escribir esta larga reseña sin proferir mientras tanto sonoras carcajadas llevaran su expulsión de la sala donde Espinosa de los Monteros estaba hablando. ¿Y qué dice Cristóbal Montoro de todo esto? Terminado su habitual desayuno de trabajo en el Ritz, Cristóbal Montoro se dirige en estos momentos a una reunión para tratar la probabilidad de que el Santander quiebre en 2077, desencadenando en los siguientes años una crisis sistémica que nos impediría celebrar el sexto centenario, y la concesión de una ayuda de 153.000 millones de euros que evite este pavoroso escenario. Pero su repleta agenda no le ha impedido manifestar brevemente su opinión sobre los problemas actuales de la economía española. Confío en que para el año 2092 yo podré seguir jugando al fútbol y dirigiendo la economía, que no es una cosa muy bonita, porque no solo de lo material vive el hombre. Por lo demás, no vamos a permitir que en 2077 se dé una situación de quiebra sistémica que ponga en riesgo los fundamentos de una recuperación sólida, o como se diga. Porque este gobierno es un gobierno que se caracteriza por mirar al futuro y anticiparse las dificultades. Para todo lo demás me remito a la opinión de Jens Weidmann, presidente del Banco Central Alemán, que esta mañana dijo cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes dichas por Jens Weidmann, presidente del Bundesbank y puntal de la ortodoxia neoliberal y monetarista europea. Sin duda, el sexto centenario del descubrimiento de América deberá celebrarse en Frankfurt, porque será lo último que quede de Europa. Nuestros modelos matemáticos clarifican que el mundo del año 2092 tendrá forma elíptica debido al deterioro acumulado de la capa de ozono, el cual nos permite dudar de si para esa época existirán otros habitantes en el mundo que no sean los actuales residentes en la ciudad de Frankfurt am Main, no confundir con Frankfurt an der Oder, y sus descendientes, los cuales habremos conseguido, en cambio, ser inmortales. Puede que sea un mundo deshabitado si no fuera por nosotros, los de Frankfurt, pero será un mundo de perfecta belleza griega, razón áurea pura, con forma de Venus como las que aún se conservan en la isla griega de Mykonos, y al que diga lo contrario le crujo. Más exactamente, en términos constitucionales europeos, el que diga lo contrario será un cerro a la izquierda. Y ya se sabe que nuestros cerros a la izquierda son más cerros y están menos a la izquierda que los de la mayoría de los europeos. Insisto, por si todavía no se me ha comprendido. Cuidado, que soy peligroso. ¿De Frankfurt? Pues no es usted de Solingen, población de 155.000 habitantes de Renania del Norte-Westfalia, conocida por su producción de cuchillos, navajas y tijeras. ¿El Albacete alemán, en otras palabras? Frankfurt no es un punto estático del universo, sino una forma de vida. Por otro lado, es posible que el haber venido al mundo en una ciudad conocida por su producción de cuchillos, navajas y tijeras me confiera cierta capacidad de manejo de las armas blancas que pueda redundar en una posición de ventaja en el caso de darse una pelea en la que salgan a relucir dichas armas. Yo estaría entonces en condiciones de decir lo que algunos de ustedes decían en Andalucía cuando yo estuve allí de visita en los años 80. Quillo, Gubbio, dame la cartera ya mismo o te pincho. ¿Y le pinchaban? No, les pinchaba yo a ellos. Así que ve dándome la cartera ya mismo o te pincho. Que no será la primera vez que tenga que hincarle la navaja a alguien para quedarme con su cartera. Sepamos ahora qué opina el gobernador del Banco de España de todos estos lamentables sucesos. Dice el gobernador del Banco de España: entre James Bateman y Mariano Rajoy, prefiero a Mariano Rajoy, al que además me une una relación de profundo afecto y cariño profesional. Es decir, una relación de profundo afecto y cariño que tengo que cuidar en interés de mi futura carrera profesional. Pero entre James Bateman y las limpiadoras del Banco de España, prefiero a Bateman porque a las limpiadoras no las conozco de nada. Y Bateman, bueno, me lo presentaron una vez y se le ha de reconocer un saber estar que no tienen las limpiadoras. En realidad, estamos de acuerdo, aunque lo que yo quiero para España, él lo quiere para Alemania y viceversa. De hecho, el otro día me dijo Cristóbal Montoro que ya le gustaría a él que alguien sensato como Bateman fuera líder de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque los hipotecados estarían sin duda mejor dirigidos por alguien que entendiese el sistema bancario internacional y pudiera proponer medidas viables y razonables, como sin duda lo sería el mantenimiento del status quo para evitar males mayores. Entomología del núcleo duro de la hispanidad. España, referente mundial en ciudades fantasma de nueva construcción. Horror Location, la más importante organización internacional de buscadores de localizaciones para películas de terror, acaba de conceder sus prestigiosos premios en una gala celebrada en su sede de Magnitogorsk, provincia de Chelyabinsk, y presentada por los afamados músicos japoneses Masami Akita, Masaya Nakahara y Makoto Kawabata. El premio al gobierno que más ha trabajado para fomentar en su territorio la aparición de localizaciones viables de películas de terror ha recaído por unanimidad en el Ejecutivo español, merced a su incansable trabajo para convertir a España en un referente mundial en ciudades fantasma nuevas aptas para el rodaje de exteriores apocalípticos, así como en avenidas de tres carriles por sentido separados por una mediana donde quien grita por las noches es invariablemente sorprendido por la inquietante reverberación del eco nacido de los amplios espacios vacíos. Sin olvidar el ejemplo mundial dado por autovías como las radiales de Madrid, cuya combinación de imponente anchura y tráfico casi nulo las convierte en vías de alta capacidad idóneas para rodar misteriosos accidentes de tráfico y enigmáticas apariciones de la joven de la curva. Señor director del Banco de España, ¿sabe usted que en la última campaña electoral alemana se ha pedido un salario mínimo de 1.600 euros al mes por 40 horas semanales? Sí, hombre, se ha pedido. Solo habrá pedido el partido del cannabis, porque los partidos sensatos no piden esas locuras. Lo han pedido 3 de los 4 partidos con representación parlamentaria. Incluso uno de ellos ha pedido que no sean 1.600 sino 1.800 euros. ¿Será una broma? No, no es una broma, señor gobernador. Aquí tenemos los programas electorales de los susodichos partidos traducidos del alemán. Mindestlohn quiere decir salario mínimo. Y aquí dice que... ¡Cállense, perroflautas! ¿Es que no ven que el señor Linde tiene el corazón delicado? ¿A quién se le ocurre martirizar al pobre hombre con programas electorales alemanes del año de la Volca? Son programas electorales de las últimas elecciones alemanas, celebradas el mes pasado. ¿Y a quién narices le importa Alemania ahora? Nosotros estamos concentrados en los problemas de España. Los únicos alemanes que nos importan son los que llenan las playas de Mallorca en números nunca antes alcanzados, señal inequívoca de que la recuperación no solo se está produciendo ya, sino que está teniendo lugar con inusitada energía. Pues a Rajoy parece que le importa bastante porque está todo el día en Berlín. Y según parece, allí también se esconde. ¿Tendrá miedo de que su fama haya llegado tan lejos? Rajoy está en Berlín porque la firmeza del gobierno alemán le impone unas políticas en las que el Partido Popular nunca ha creído. Porque nosotros somos el partido de los trabajadores, el partido de los más débiles, el partido que siempre se caracterizó por defender la educación pública, la sanidad pública, la investigación, el desarrollo, la innovación, los derechos de las mujeres y de las minorías, el poder adquisitivo de las pensiones. Todo eso defendemos nosotros. Nosotros no teníamos pensado disminuir el gasto público ni reducir el estado del bienestar. Todo lo contrario. Lo íbamos a ampliar, con responsabilidad, sí, no como Zapatero. Pero lo íbamos a ampliar tanto que las prestaciones sociales de Suecia iban a parecer las de Burundi al lado de lo que pensábamos hacer. Ese era el programa, esa era la intención, esa era la visión del Partido Popular. Pero se metió por medio Angela Merkel y nosotros nos vemos obligados por el pequeño tamaño de nuestra economía a tomar unas medidas que no están en nuestro ADN, pero conste que la culpa la tiene Angela Merkel. Porque nosotros no queríamos, ella es la responsable, no está en nuestro ADN. Muy bien que lo has dicho, Cristóbal. A mí me duele. Me duele tener que ir a Berlín, donde también me increpan cuando paso con el coche y yo no entiendo bien por qué. Porque no acierto a comprender quién puede conocerme allí si yo en Berlín solo he estado en la Cancillería. Y al resto de la ciudad no he querido ir porque Ángela me ha dicho que huele a porro y que es como si fuera ella, toda ella, la Puerta del Sol, cuando estaban ellos los perroflautas. Entonces no sé por qué me increpan cuando voy a Berlín, si yo allí no conozco a nadie. Debe tratarse de la manipulación informativa de los medios alemanes. Medios informativos profesionales necesitan aquí en Alemania. Medios como los que tenemos en España, que somos un modelo en ese sentido. Un modelo de responsabilidad ante la crisis. No hacen más preguntas que las que se deben hacer para asegurar nuestra recuperación económica. Y con esto, señores, me tengo que ir, que Emilio espera. Entomología del núcleo duro de la hispanidad. La marca España, la Virgen Santísima y el transporte público. En Sevilla, el ínclito alcalde Juan Ignacio Zoido se erige en campeón de la marca España sin haber consultado demasiado a los ciudadanos acerca de sus preferencias en ese aspecto, porque eso de consultar a la gente supone una carga adicional para el erario público y además evoca unos ecos independentistas y antiespañoles del todo inadecuados en una ciudad de advocación mariana. Porque como todo el mundo sabe, la Virgen Santísima era española y nacida en el bello pueblo de Albaida del Aljarafe. Y por esas vueltas que da la vida, tuvo que ser fecundada por el Espíritu Santo en Palestina, cuando andaba por allí colaborando en la expansión internacional de la incipiente marca España. En consecuencia, Zoido ha querido imprimir un sello inequívocamente marca español a la empresa municipal de transportes urbanos, que en Sevilla funciona asimismo bajo advocación mariana. Y es por ello que Tusam ha aprovechado los festejos el Día de la Hispanidad, así como la consiguiente reducción de oferta de transporte público por tratarse de un día festivo, para anunciar una reorganización radical de sus líneas que permitirá que cada viajero pueda a partir de ahora personalizar sus recorridos. En los próximos meses, Tusam sustituirá sus 350 autobuses de línea por 300.000 vehículos de formato más pequeño, llamados también autobuses en terminología comercial, que prestarán servicio por las calles sevillanas. Las distintas modalidades de abonos y billetes serán sustituidas por una tarifa inicial de entre 5.000 y 50.000 euros por el uso del vehículo del transporte público durante la totalidad de su vida útil, dependiente del tipo de autobús ofrecido. El usuario deberá conducir él mismo el autobús y encargarse del mantenimiento del vehículo, lo cual no comportará demasiado problema, por cuanto Tusam se asegurará de que la mayoría de los 300.000 nuevos autobuses correspondan a un tipo de vehículo que pueda guiarse con carné de conducir normal. Con esta medida, se espera aumentar la cuota modal del transporte público hasta un 62%, de forma que acapare el 100% de los viajes mecanizados que se realicen en la capital hispalense. Hoy se celebra en España no sé qué. La mayoría de los habitantes de lo que aún se denomina Reino de España no tiene nada que celebrar, pero Tiburcio López sí que rebosa de motivos para la jarana y el jolgorio. Sabiendo cómo funcionan las cosas últimamente, a nadie puede extrañarle que en plena crisis del euro su facturación haya crecido un 348%. En uno de los primeros programas del taburete metafísico Sin Patas, emitido cuando la actual crisis se ocultaba aún en la cueva mientras sus beneficiarios la iban cebando, Tiburcio se desplazó a Grecia a ver qué bienes públicos eran allí susceptibles de ser sometidos a una eventual deslocalización. Pese a que sus tentativas de hablar de fútbol con la población local resultaron, en último término, frustradas por la incapacidad de Tiburcio para ponerse de acuerdo con los griegos sobre el equipo al que era más conveniente seguir, el primer europeo que renunció a ser persona física para convertirse en persona jurídica empezó a ser considerado un visionario en ciertos círculos cercanos a la Comisión Europea y al Ministerio de Hacienda español, pues hasta que Tiburcio fue a Grecia, no se veía la manera de hincarle el diente al estado del bienestar europeo para jibarizarlo como dicen que ciertos indios del Amazonas hacen con las cabezas. Una vez jibarizado, el estado del bienestar tendría que quedar al nivel del que disfrutan los indios del Amazonas, en concreto aquellos que nunca han tenido contacto con la civilización occidental. Por supuesto, se tacharía de demagógica cualquier insinuación en el sentido de que los ciudadanos de a pie debían tener, en tal caso, derecho a vivir como si no tuvieran contacto con la civilización occidental. Verbigracia, poder ir desnudos por la calle, no tener que usar dinero, vivir en una sociedad que no tuviera presente el concepto de propiedad privada y no tener que preocuparse de horarios ni de plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en el taburete metafísico sin patas no somos, en general, partidarios de vivir como en la selva amazónica, puesto que puede tener sus inconvenientes. Pero a lo que no estamos dispuestos es a sufrir al mismo tiempo los inconvenientes de vivir en la selva amazónica y los inconvenientes de vivir en la civilización occidental. Y seguimos diciendo. El nauseabundo objetivo de reducir hasta la náusea propagandística el estado del bienestar europeo recibió entonces un inconmensurable e igualmente nauseabundo impulso cuando Tiburcio López dio a conocer su informe acerca de lo que había visto en Grecia. Aunque la narrativa oficial acostumbra a pasar por alto este detalle, nosotros no nos privaremos de subrayar que Tiburcio difundió su informe por la vía de la expresión oral, no por escrito, lo cual no deja de tener su lógica, pues Monsieur López, como algunos, no todos, lo llaman en Bruselas, se precia de ser ágrafo y semianalfabeto voluntario. Lo que Tiburcio López contó en Bruselas y en Madrid fue que en Grecia los autobuses que pasan cada 10 minutos pueden pasar cada media hora y nadie se iba a morir por eso, y que los pacientes que reciben órganos trasplantados acaban falleciendo de todas formas de la misma manera en que lo hacen aquellos a los que se les niegan los trasplantes por falta de presupuesto. La única diferencia, según Tiburcio, es que los trasplantados se mueren después. Pero, según sus palabras, al final todos acaban muriendo. En el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial causó admiración la desenvoltura con que Tiburcio dio la vuelta al desprecio keynesiano por las consecuencias futuras de las medidas económicas tomadas a corto plazo. Fue así como Tiburcio López fue ganando nombradía en las instituciones multilaterales que ostentan la misión de asegurar la gobernanza económica en el escenario global, a lo cual le ayudó no poco el hecho de que las responsabilidades ejecutivas de dichas instituciones recayesen durante este periodo en individuos del todo similares a Tiburcio en cuanto a capacidad intelectual y altura ética. A largo plazo, todos muertos, pero a corto plazo, nosotros, y solo nosotros, nos forramos. Fue el lema que presidió el desmontaje de ese molesto estado del bienestar que impide el desarrollo de las capacidades del superhombre nietzscheano que los vástagos de prohombres y próceres, también llamados niños de papá, llevan dentro según la narrativa oficial. De esta manera, Tiburcio López lleva desde 2009 recibiendo subvenciones estatales para identificar estrategias viables de adelgazamiento del Estado en los países víctimas de la crisis. En estos momentos se encuentra en Madrid, diciéndole al Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer. Y allá va entonces el taburete metafísico sin patas para preguntarle qué coño hay que celebrar en este día e inquirirle acerca de la escasa potencialidad poética de su sonrisa más falsa que un miró del siglo XVII. Tiburcio López, sabrás perdonarnos que no te saludemos porque la gente que muere por no recibir atención sanitaria adecuada tampoco está en disposición de saludarte. Vayamos al grano. ¿Por qué tanto dolor? Una vez que fui a reclamar las subvenciones europeas que por derecho me pertenecen, el funcionario que me atendió me dijo que no me preocupara, que la gente siente dolor porque tiene una cosa que el tío decía que se llamaban terminaciones nerviosas, pero que si a la gente le quitábamos las terminaciones esas de los nervios, pues ya no sienten dolor. Y es verdad, la gente está muy nerviosa, pero en Bruselas hay muy buenos psicólogos, como el funcionario ese que yo digo, que decía que si a la gente le quitamos los nervios, entonces ya no sienten dolor. Entonces, Tiburcio, ¿sostienes que a la población civil le duelen los recortes porque tienen terminaciones nerviosas? Es irrefutable. A ver cómo me lo refutes. Si se le quitan las terminaciones nerviosas, no les duelen los recortes. Espero que no se te haya ocurrido pedir subvenciones para un proyecto a nivel europeo destinado a privar a los ciudadanos comunitarios de su sensibilidad nerviosa. Lo que es ocurrírseme, sí que se me ha ocurrido, pero resulta que en este sector haya mucha competencia, porque hay sociedades limitadas unipersonales de Grecia y Hungría a punta pala y dominan perfectamente los métodos clásicos de anular las terminaciones nerviosas. Una de las líneas de investigación de mi proyecto empresarial va en la línea de desarrollar la capacidad del garrote vil para anular las terminaciones nerviosas, con lo que tendríamos un producto genuinamente de marca España que sería Chachipiruli para el fin indicado. Pero no tenemos pensado presentarlo antes de 2016, porque es un producto que tiene que pasar por varias fases sucesivas de desarrollo tecnológico e industrial, que requieren la colaboración de los mejores especialistas en ese campo. ¿De los mejores especialistas en el campo del garrote vil, queréis decir? Sí, eso he querido decir. De los mejores especialistas en el campo del garrote vil y en anular las terminaciones nerviosas. Pero ya no quedan especialistas en el campo del garrote vil, porque la pena de muerte se abolió en España en 1978. Sí, pero en Guinea Ecuatorial sigue vigente y podemos traernos a alguien de allí y así ayudamos al tercer mundo. En Guinea Ecuatorial, los reos de muerte son ejecutados de un tiro en la sien. Ah, vaya, de lo que se entera uno. Entonces, tendremos que traer los especialistas de otros sitios, o formarlos nosotros mismos. En ese caso, el proyecto no estará antes de 2018. ¿Y eso quiere decir que vosotros cobraréis las ayudas, las correspondientes subvenciones en los años 2014, 2015, 2016 y 2017? Sí, y también en el 2013 y en el 2018, que no se le olvida a nadie, para eso hemos nacido. Como dijo Luis XXVII, el Estado somos nosotros. Pues yo hubiera jurado que en entrevistas anteriores te había oído decir que tú estabas en contra de lo que llamabas Papa Estado. Sí, eso es así. Estoy en contra del Estado asistencial que reprime y coarta la iniciativa de los emprendedores y crea legiones de subsidiados que viven del dinero público. De tal manera que nos vemos obligados a preguntarte por qué pides entonces dinero al Estado y no solo al Estado español, sino a todos los de la Unión Europea. Porque el dinero que yo pido, que yo exijo, ojo, no pido, exijo, es dinero que el Estado destina a favorecer a los emprendedores con iniciativa, no subsidios que fomenten la formación de una clase de parásitos que dependen de la sopa boba. Pero los subsidios que se dan a bancos y empresas fomentan la creación de una clase o grupo de personas que depende del dinero público y que encima se dan la gran vida. ¿No es cierto, Tiburcio? Lo de darse la gran vida dependerá de aquello en lo que cada uno quiera gastarse su dinero. Querer regular en qué me gasto yo mi dinero es de estalinistas. Y sin embargo, vosotros decís que una persona de izquierdas no se puede gastar su dinero en comer en un restaurante caro. Es que es así. Que una persona de izquierdas quiera comer en un restaurante caro es de incoherentes. ¿Pero no le estaríais vosotros diciendo entonces a una persona de izquierdas en qué se tiene que gastar su dinero? Por la misma regla de tres que tú has citado, entonces seríais vosotros los estalinistas. No, no lo habéis entendido. Nosotros no somos estalinistas, porque decirle a una persona de izquierdas en qué se tiene que gastar el dinero es perfectamente normal. Hacerse de izquierdas quiere decir que quiere que todos vivamos como en Cuba o en Corea del Norte. Así que nosotros estamos obligados moralmente a exigirle coherencia a ese de izquierdas. No puede ir por ahí con un coche como el mío, ni pagar 45 euros por un gin tonic como hago yo en ciertos sitios afamados de Torremolinos, porque es de izquierdas y nosotros los que no somos de izquierdas estamos obligados moralmente a exigirle coherencia. Tiburcio, ¿el coche y el gin tonic de 45 euros se pagan con las subvenciones que tú recibes del Estado? Yo no diría eso. Yo me concentraría en el retorno que el Estado recibe del dinero que nos proporciona. Porque no es una subvención a fondo perdido lo que recibimos, sino que el Estado nos provee de liquidez en calidad de inversión en proyectos empresariales innovadores que consolidan el tejido productivo y o contribuyen a una mayor racionalización del gasto público. Lo que quiero decir es que los programas de subvenciones al emprendimiento proporcionan a la sociedad un retorno muchos miles de millones de euros superior al capital público inicialmente invertido. ¿Y si no proporcionan ese retorno? ¿Pero cómo no lo van a proporcionar? Eso solo lo puede decir alguien que no tiene ni puñetera idea de economía. Quiero decir, si se subvenciona un proyecto empresarial que no sale bien y no proporciona el retorno previsto... Pues eso es la competencia. La mayoría de los proyectos empresariales que reciben subvenciones no triunfan. Y eso es así porque la propia naturaleza de la competencia implica que solo puede haber un grupo selecto de ganadores, entre ellos yo. Pero entonces se está tirando el dinero público en subvencionar proyectos empresariales que no van a fructificar, con tantas necesidades que a la población no privilegiada le faltan por cubrir. Pero hombre, eso de dar dinero público a proyectos que no van a salir adelante es algo que hacemos todos los días. Cuando se hace un proyecto de infraestructuras, por ejemplo, no está claro que se vaya a terminar construyendo, pero hay que hacer los planos porque de algo tendrán que vivir los arquitectos. Y los proyectos que fracasan son una etapa imprescindible en el aprendizaje de los emprendedores, que al Estado le interesa subvencionar para favorecer el desarrollo de una clase emprendedora capaz de promover iniciativas empresariales innovadoras. ¿Estamos oyendo bien? Nadie nace enseñado, y eso es lo que hay. Entomología del núcleo duro de la hispanidad. Aspectos culturales de la marca España. El irrefrenado cobro de diezmos y gabelas por parte de perpetradores de pasodobles cochambrosos. Entre los compositores españoles cuyos pasodobles han generado derechos de autor más cuantiosos, podemos citar a Leo Kaerts, nacido en Heppen, Bélgica Española, en 1931, y Leo Rosenstraten, nacido en Amberes, Bélgica Española, en 1935, autores de Que viva España, pasodoble torero turístico compuesto en 1971 para la cantante de nombre artístico Samantha y de nombre legal Christiane Verboets, nacida en 1948 en Borgerhout, Bélgica Española, y grabado en holandés, francés, alemán, noruego, danés y finlandés, antes de que Manolo Escobar, nacido en Torredonjimeno, Jaén Español, en 1931, perpetrase la versión en castellano. Por otro lado, España es el único país europeo cuya sociedad de gestión de derechos de autor ha estado presidida por un individuo encausado por apropiación indebida y desvío de fondos. De la polémica causada por la asociación en Internet de las expresiones SGAE y ladrones, y las subsiguientes amenazas de acciones legales, ya ni hablamos. Hoy se celebra en España no sé qué. La mayoría de los habitantes de lo que aún se denomina Reino de España no tiene nada que celebrar. El taburete metafísico sin patas. Un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas de los pies o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente enrollado, o de la razón, que posibilita unos capirotazos más contundentes, le acee la escasa blancura de sus camisas, confunda intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, que sí, hombre, que sí, que usted también, somos entre todo individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste. Fin.